Sauron. The Sauron of technology. Should we still play songs and just call the other guys to start to speak? Maybe we can put the jingle. We can put a jingle, yeah, why not? It's in the Winamp. Okay, goodbye from us. Črna luknja. Anarhistično trobilo na Radio Student. This is Don't Island Radio. I'd like to apologize for the following jingle. Fucking lovely. Whoa, dirty fucking. So you used to say. Fucking. Nice, nice fucking. Really fucking crisp. Blah, blah, blah. Fucking I am very good. Where do these fucking sounds come from? Fucking sound. Fucking hell. I am fucking sound. Fucking. Thanks a lot. Taking it on to a much fucking drier level now. Fucking shocking. Ζωντανή αναμετάδοση από τη Διεθνή Συνάντηση Αναρχικών και Αυτοργανωμένων Ραδιοφώνων στην Αθήνα, Κυριακή 30 Απριλίου, 11 μεθά το απόγευμα. Στις 11, πληροφορίες για τις θεματικές εκπομπές που θα ακολουθήσουν. 11.30, οικολογικοί αγώνες. 12.30, πολιτικοί κρατούμενοι. 2 η ώρα, μεταναστευτικοί αγώνες. 3 η ώρα, πολιτική ορθότητα. 4 η ώρα, η πολιτική κατάσταση στον Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 η ώρα, τεχνολογικοί κίνδυνοι και προκλήσεις στην κοινωνία. 6 η ώρα, πληροφορίες από τη Λατινική Αμερική, στα Ισπανικά. 7 η ώρα, μουσική από όλο τον κόσμο. Και στις 9, φεμινισμός και σεξισμός στον αναρχικό χώρο. Pozor, Anarhija u etru, oddaja u živo iz mednarodnega srečanja anarhističnih in antiautoritarnih radijev v Atenah. Sveže novice iz bojev po svetu, napovedi prihajajočih akcij, DIY politična glasba in diskusije. Nedelja od 10. do 6. centralnoevropski čas. Se slišimo. Retransmisión en vivo desde el Encuentro Internacional de Radios Anarquistas y Antiautoritarias en Atenas. El domingo de 10 a 6, horario europeo central. Noticias de luchas de todo el mundo. Convocatorias a próximos eventos. Música, hazlo tú mismo. Sintonízanos. Diffusión en directo a la Rencontre Internationale de Radio Anarchiste et Anti-Autoritaire à Athènes. Dimanche, de 10h à 18h, heure d'Europe centrale. Nouvelles de lutte internationale en cours. Annonce des actions à venir. Discussions politiques et musique militante, indépendante et autoproduite. Live-Sendung vom Internationalen Radiotreffen anarchistischer und antiautoritärer Radios in Athen. Sonntag 10 bis 6, zentraleuropäischer Zeit. Neuigkeiten von Kämpfen überall auf der Welt. Ankündigungen und Musik. Schaltet ein. Ζωντανή αναμετάδοση από τη Διεθνή Συνάντηση Αναρχικών και Αυτοργανωμένων Ραδιοφώνων στην Αθήνα, Κυριακή 30 Απριλίου, 11 μεθά το απόγευμα. Νέα από τους διεθνείς κινηματικούς αγώνες, πολιτικές συζητήσεις, DIY μουσικές και ανακοινώσεις από επερχόμενες εκδηλώσεις. Συντονιστείτε. Live broadcast from the International Gathering of Anarchist and Anti-Authoritarian Radios in Athens on Sunday from 10 to 9 Central European Time. News from around the world, political discussions, DIY music, and announcements of upcoming events. Tune in. Live broadcast from the International Gathering of Anarchist and Anti-Authoritarian Radios in Athens on Sunday from 10 to 9 Central European Time. 10 a.m. Introduction. 10:30 Eco Struggles. 11:30 Political Prisoners. 1 o'clock Immigration Struggles. 2 p.m. Political Correctness. 3 p.m. The Political Situation in the UK and the European Union. 4 p.m. Technological risks. 5 p.m. Information from Latin America in Spanish. 6 p.m. Music from around the world. 8 p.m. Feminism and sexism in the anarchist scene. Указує вам да принехати скаржити явного рида миру. We're right in the middle of Sindhama Square right now. Police is behind me. Many police officers have been hurt. Men and women who are trying to protect democratically elected leaders. International Anarchist Radio Gathering. Local radios from across the globe on one spot. Tune in. More information on 30th of April between 10 a.m. and 5 p.m. Central European Time on your local radio. What's a revolution to you? To kill the bosses and take their money. Y damos comienzo al programa más chistoso de todas estas 8 horas. No, mentira. Va a ser un programa muy serio, pero hecho en castellano con participantes de Chile y de El Salvador. Yeah. Y bueno, va a ser un programa de 1 hora directamente desde Atenas en el Encuentro Internacional de Radios Anarquistas y Antiautoritarias de este año 2017. Vamos a hablar de dos grandes temáticas, vamos a hablar del de feminismo y la situación femenina en Chile y El Salvador. Fundamentalmente nos vamos a concentrar en los temas de aborto y de femicidio. Y luego vamos a enlazar dos grandes temas que son problemas medioambientales, específicamente acerca del proyecto IRSA en Sudamérica, y vamos a hablar también de la situación política de las izquierdas del siglo XXI en Latinoamérica. Vamos a tratar de relacionar estas dos problemáticas en una conversación amena aquí en castellano desde Atenas. Ok, primero podríamos partir por presentar a la radio, a los proyectos que están aquí presentes. Bueno, ¿quién habla? Camilo, de Radio Curruf, de Concepción. Elisa, de Rosas Negras, del Salvador. Adrián, de Chile. Bueno, okay. Yo soy una integrante de la radio Pirata 103.3 FM en Valparaíso, en Chile también. Y hay que decir que tenemos unas participantes que son de la A Radio Berlín, pero que también hablan castellano y que tienen relación con Latinoamérica, así que vamos a estar conversando. Una compañera de Chile que dejó de vivir ahí hace un tiempo y nos acompaña ahora con el Latin Power. Así que, bien. Bueno, quizás describamos brevemente la radio que estamos emitiendo esto. Radio Curruf en radiocurruf.wordpress.com. Pueden seguir la señal en vivo. Una radio online. Entiendo lo mismo con El Salvador. Rosas Negras, un programa en línea, pero la radio se llama Radio de Todas, de organizaciones feministas, la colectiva feminista se llama. Ok, ¿y Radio Placeres? Radio Placeres está transmitiendo. Yo no soy parte de la Radio Placeres, o sea, hay que decirlo, soy de la Radio Pirata, pero también le mandamos un afectuoso saludo a la Radio Placeres en Valparaíso, sí. También son... Perdón. Es que Radio Pirata no está retransmitiendo, pero lo retransmitirá en algún momento. Okay. Tenemos otros tiempos. Creo que deberíamos empezar, para aprovechar bien el tiempo, con nuestra primera temática a discutir, que es feminismo y situación femenina en Chile y El Salvador. No, me gustaría que quizás la compañera de El Salvador pudiera actualizarnos un poco sobre la información sobre estas temáticas allá. Bueno, sobre el tema que se está viendo más en El Salvador es el aborto. Ahora está... dos propuestas en la asamblea, una que ha sido hecha por el partido de izquierda, en el que se busca despenalizar el aborto en 4 causales, ya sea por inviabilidad del feto, por peligro a la vida de la madre, violación o embarazos en menores de edad. Y por el otro lado, pues el partido de derecha trata de endurecer más las penas al aborto hasta 50 años. Ahora en el momento hay mujeres encarceladas a quienes han sido acusadas de aborto y solo han tenido una complicación en el embarazo y se les está acusando de homicidio agravado, porque una de las cosas que hacen es cambiar el delito, porque por aborto solo son 8 años, entonces ya al cambiar el delito a homicidio agravado, le están dando penas de hasta 30 años. Bueno, la situación en Chile no es exactamente igual, pero efectivamente ahora se está tramitando en el Congreso el proyecto de ley de aborto por 3 causales también, no son 4, son 3. También inviabilidad del feto, violación y se me va una. Y peligro de muerte de la madre. Acá hay otra compañera de la radio Curruf también, que cuando quiera habla, sin presiones, pero me está ayudando con la información. En Chile también ha habido procesos legales contra mujeres que abortan. Yo quería saber, porque en Chile, por ejemplo, los espacios anarquistas, y no solo los espacios anarquistas, en realidad los espacios feministas, ante la negativa estatal de legalizar el aborto, y de hecho ante la negativa de despenalizarlo, es decir, que es una, claro, es una figura criminal, se han abierto muchas posibilidades de explorar otras formas de aborto, no solo con el aborto con pastillas, sino también con el aborto con métodos naturales. Y hay muchos talleres que hacen compañeras para, en el fondo, no tener que depender del Estado o de las leyes para acceder a un aborto libre de complicaciones, que tampoco es tan así, es una temática bastante complicada, pero me gustaría saber si en El Salvador, ante esta situación legal también tan aplastante, ¿cuáles son las propuestas que se tienen desde los grupos feministas, por ejemplo? Bueno, actualmente no hay como organizaciones que apoyen de esta forma a las mujeres, dándoles algún otro tipo de salida. Por ejemplo, también el caso de Guatemala se ha dado, que hace poco hubo un barco que llegó para hacer abortos y pues se les negó la estancia ahí. Entonces, en el caso de El Salvador, antes habían algunas organizaciones que hacían abortos, ¿verdad? Pero ya actualmente no existen. Bueno, como colectivo nosotros hemos hecho pues cineforum en los que hemos presentado estas alternativas medicinales con documentales y hablar un poco del tema, pero no existe así como una organización o un grupo que lo esté haciendo ahora. Y puede no sonar relacionado, pero yo creo que está sumamente relacionado la situación de los femicidios en Sudamérica, porque tiene que ver finalmente, yo creo, que es con la apropiación que hace el patriarcado de los cuerpos femeninos, de los cuerpos de las mujeres. Se puede ver, por ejemplo, en una situación como la del aborto en El Salvador o en Chile, es decir, que se obstruye la posibilidad de una decisión personal de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Pero también el femicidio quizás es como otra cara de esta seguridad que entrega el patriarcado a los biohombres sobre nuestros cuerpos. Y bueno, y finalmente el acto más brutal y más definitivo es el caso de que muchas mujeres son asesinadas por sus parejas masculinas en Chile, y también sé que creo que en cualquier parte del mundo, pero efectivamente en Latinoamérica lo hemos identificado como uno de nuestros grandes problemas y una de nuestras grandes luchas en este momento. Entonces, en el caso de El Salvador, ¿cómo se aborda ese tema o cuál es la situación? En El Salvador hay una ley que se llama la Ley contra la Violencia, la Ley para contra la violencia hacia las mujeres, en el que se tipifica este delito de feminicidio, pero pues a nivel de las autoridades y de pues todos, hace falta mucha educación, porque por ejemplo en el caso del aborto, está esta penalización hacia las mujeres que han tenido solo complicaciones, porque el problema es que también a los doctores se les puede encarcelar, se les puede dar hasta 12 años. Entonces, ellos en el sistema público, cuando llega una mujer, no dicen si ha sido una complicación o es porque ha sido un aborto voluntario. Entonces, ellos tienen miedo de que se les encarcele, y pues lo que hacen es solo avisar a la policía. Y esto tiene que ver también relacionado al clientelismo, porque en el hospital privado pues los doctores no avisan a la policía, sino que solo atienden, y ellos lo dicen que ha sido un aborto involuntario. Entonces tiene que ver esto, tiene mucho que ver con el dinero. Y pasa lo mismo en el caso de los jueces. Por ejemplo, en el caso de los jueces, cuando hay alguna violación, muchas veces los jueces toman la decisión de que van a dejar en libertad al agresor, porque el agresor desconocía que, por ejemplo, en el caso de que es con menores de edad, desconocía que era un delito estar con una menor de edad. O porque es el agresor, no lo ve como agresor, sino que lo que dice es que él lo que quería era formar una familia. Entonces le dan libertad a este agresor con esta excusa de que él lo que quiere es formar una familia. Entonces tiene mucho que ver con la falta de educación de todos estos jueces, abogados, que no les importa poner ante los derechos de las mujeres su opinión. Yo estaba pensando, ahora que estamos con una compañera y un compañero que viven en Berlín, la situación en Latinoamérica probablemente es distinta en cada lugar, pero tenemos ciertas cosas en común. Es decir, el femicidio es un tema, el aborto es un tema. No sé exactamente cómo será en Salvador, lo podríamos conversar igual. Por ejemplo, el acoso callejero es un tema en Sudamérica. Y yo he tenido la posibilidad de visitar Alemania, y claro, las violencias patriarcales no son tan evidentes como son evidentes en Latinoamérica. Entonces me gustaría saber, ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su perspectiva? Si efectivamente es otro tipo de violencia, si la violencia se esconde de otra manera, si finalmente ustedes que han tenido la experiencia de vivir en otro tipo de sociedad con otros códigos, ¿cómo ven el tema de la violencia hacia la mujer? Tremenda pregunta. Hola, es la compañera apatriada. Exiliada, no. Grande pregunta en todo caso. No sé, yo soy un poco nómada, así que no he estado en Berlín tanto tiempo, he estado en diferentes lugares, pero cada lugar ha sido diferente en realidad, por ejemplo, en términos de, no sé, de acoso verbal en la calle o cosas así. Yo, por ejemplo, uno tiene quizás como un estereotipo de que en ciertos lugares de Europa esas cosas no pasan porque son más educados, qué sé yo, pero lo que yo he visto es que no tiene nada que ver eso al final. O sea, en Berlín, como en cualquier otro lugar, eso pasa igual que en Latinoamérica. Y una cosa de todos los días que se conversa harto, de hecho, con otras compañeras, que es una cosa de todos los días, que hay que navegar, ¿no? Que quizás cuando uno no sabe el idioma no importa tanto porque se puede hacer la tonta o no puedes responder, pero sí, o sea, sí pasa en todas partes. No he estado en muchos lugares donde no ocurra ese tipo de violencia contra la mujer, por lo menos. No sé si Bueno, hola. Creo que no me corresponde hablar sobre el tema de las experiencias, como yo no las tengo, pero lo que sí podría comentar es la impresión que tiene la sociedad, por lo menos alemana. Y creo que sí tiene de sí una imagen muy avanzada, entre comillas, muy de que Bueno, femicidios, eso es algo que puede pasar en México, pero creo que, claro, en una parte de la sociedad civil seguro que existe esa sensibilidad hacia el tema, pero en gran parte de la sociedad seguro que no. Y creo que ahí se piensa que en realidad el sexismo es algo o del pasado o del tercer mundo, no sé, algo así. Sí, que eso es interesante porque es otra forma de invisibilización de las violencias, finalmente. Es esa seguridad de como... Claro, aquí no pasa. Que es lo mismo que pasa de repente en círculos anarquistas, por ejemplo, como, no, si entre nosotros no pasa. Y pasa, efectivamente. Hay un montón de situaciones de violencia. Entonces, es interesante porque... porque para mí, claro, también como latinoamericana, cuando fui a Alemania me pareció que me respetaban un montón en comparación con cómo me siento en general caminando por la calle en Chile. Me parecía que me respetaban, pero también obviamente soy escéptica y pensaba, bueno, ¿habrá otro tipo de violencia o hay otra invisibilización distinta a la invisibilización que se tiene en Chile, por lo menos, que era, por ejemplo, el acoso callejero ser una cosa totalmente naturalizada? ¿Qué otra forma de invisibilizar? Es como, bueno, si te dicen cosas porque te veis bonita, porque te ves bien. Esa es otra, es como la cara más, es otra cara de la invisibilización. Pero acá la compañera quería, el compañero de la radio Curruf quería decir algo y luego la compañera también. Después, que termine. No, es algo corto porque me hiciste pensar... En un caso, por ejemplo, esta idea de que cosas como el femicidio no ocurren en Alemania o en países de Europa que son más, entre comillas, avanzados, se ve también manifestado en casos que son, o sea, casos racistas. Por ejemplo, no me acuerdo en qué año, pero quizás el compañero de Berlín me puede corregir, hubo un caso, ¿no?, donde una chica fue violada y... En un área donde había muchos refugiados del Medio Oriente y obviamente toda la sociedad se fue contra los refugiados, estos hombres de piel más oscura, que era imposible que fuera una persona alemana de color blanco el que haya hecho esto, tiene que ser un refugiado. Entonces se crean como que se perpetúan estas dinámicas, ¿no? ¿No? Ese es el comentario. Muy bien, yo tenía una... pequeña pregunta para las compas que son de Latinoamérica, aprovechando de que hay más de dos. y era con respecto al movimiento de Ni Una Menos, que fue muy fuerte este año con el caso, bueno, gatillado por el tema de la chica en Argentina, el femicidio ese muy famoso en Argentina, pero que generó algo de escala latinoamericana, diría yo, porque fue una coordinación bien grande internacionalmente, que comentar un poco eso, que creo que si revisamos el calendario, creo que fue un punto bien fuerte de la coordinación feminista, quizás a nivel latino. Bueno, sí, en El Salvador también se tuvo actividades con esta campaña de Ni Una Menos. Y un poco también lo que conversábamos con la compañera, ¿verdad?, de Chile, que es cierto de que sí se ha visibilizado más. A veces vemos las estadísticas y se ve como que han aumentado, pero lo que pasa es que muchas veces no hay denuncias y se catalogan como otra cosa, no como feminicidios. Entonces creo que esto también ha ayudado un poco a visibilizar más el tema, ¿verdad? Entonces creo que sí ha sido importante hacer más denuncias sobre esto. Sí, yo primero que todo quiero decir que me alegra mucho que por fin exista en Latinoamérica una coordinación y una denuncia pública masiva de la violencia que vivimos día a día. Pero creo que, claro, como todas estas campañas masivas, también tiene este peligro de ser cooptado o de que finalmente las consignas se vuelvan vacías, que creo que con el Ni Una Menos también pasa, como a través de los medios públicos, no sé, de las redes sociales, puede ser muy fácil utilizarlo como ser parte de la gran masa que se cuestiona esto, pero no estar efectivamente cuestionándonos y cuestionándonos nuestras relaciones. A mí me parece que finalmente creo que estos pasos, estos procesos son eso, son pasos y son procesos hacia la verdadera y profunda pregunta sobre nuestros comportamientos, en general, pero también sobre nuestros sobre nuestras relaciones personales, que creo que es la pregunta que debería ser la más profunda. Lo digo porque también yo sentí que el ni una menos en Chile, por ejemplo, se convirtió eso en un eslogan que no necesariamente iba acompañado de una reflexión profunda de parte de todo el resto de la sociedad. O sea, desde las compañeras feministas, desde la coordinación, creo que hay un trabajo excelente, pero creo también que está siempre ese riesgo que hay que combatir y que en el fondo, es decir, que creo que no nos tenemos que conformar solamente con estas grandes actividades masivas y aceptadas, creo que tenemos que entrar en el conflicto. Ese es el lo que creo. Uno de los puntos que de sabotaje desde el mundo de las ideas, que obviamente después repercute en una especie de sabotaje o de quitarle el perfil, como tú bien dices, fue lo que pasó con esa reacción media estúpida, pero que después con las redes sociales se remasifica tanto y que tiene que ver con ni una menos, ya está bien, pero en realidad son todas las vidas las que importan, entonces nadie menos. Entonces ahí hay una como un eclipse que la cultura dominante trata de eclipsar. Ahí es como lo que le pasó a la comunidad afroamericana con el Black Lives Matter. Eso que pasó es similar en el caso este de la convocatoria Ni Una Menos. Claro, es nuevamente la invisibilización. Claro, si somos todos iguales, por lo tanto, todas las vidas importan. Eso, como si no hubiera una situación específica que justificara la consigna Ni Una Menos, por ejemplo. Es una forma de invisibilizar. Claro, lo que se ve en la teoría es que se está invisibilizando una lucha, lo que se ve a primera vista es que se está invisibilizando un movimiento, se está saboteando igual en el mundo de las ideas, pero en la práctica y más en el fondo lo que se ve es que hay una invisibilización de la relación de dominación, o sea, es no ver que ahí hay realmente una diferencia, no, una agresión específica a un sector específico de la sociedad, invisibilizar esa condición. No es al azar, o sea, no es que se esté hablando de un segmento cualquiera, no, es un segmento muy evidente, es muy evidente esa segmentación y esa el patriarcado con la agresión específica a ese segmento. Creo que es fácil quedarse en el análisis de la consigna o qué hizo, qué no hizo, o acción y reacción, pero creo que es más importante, enlazando lo que tú dices, el tema de la relación que se está invisibilizando, la sustancia, el patriarcado en el fondo, como sistema, a eso voy. Y también lo que mencionabas, que es importante hacerlo desde el nivel personal, la autocrítica, porque, por ejemplo, con este movimiento también habían algunas denuncias de un tipo, por ejemplo, de que estaba en la marcha de Ni Una Menos era un agresor que había tenido denuncias de su pareja por agresión intrafamiliar. Entonces, es que vaya más allá de esto, que no sea solo decir las cosas, sino que también las acciones que hacemos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que creo que más allá de estas manifestaciones públicas tenemos que hacernos cargo de nuestra forma de relacionarnos, que tenemos que cuestionarnos siempre nuestra forma de relacionarnos. Me gustaría extenderme más, por ejemplo, sobre el tema del aborto. A mí me pasa que en un montón de talleres con otras compañeras yo también me cuestiono, bueno, finalmente, ¿por qué nos embarazamos? También hay un montón de relaciones de violencia, de relaciones patriarcales que resultan en embarazos no deseados y que también hay que cuestionarlas. Hay que ir siempre un poco más profundo. Y A mí me encantaría seguir conversando de estos temas por muchas horas, pero tenemos que ir a una pausa musical. Yes. Nunca olvidando que tenemos que ir cada vez más profundo y cada vez más en conflicto. Solo para decir una frase que está relacionada con lo que estaba diciendo, por ejemplo, en Nicaragua decían las menores de edad no se embarazan, las embarazan. Mm. Más específico aún. Sí, está bien. Entonces nos vamos con la pausa. Vamos a irnos con una pausa musical, con una banda. No, compa Argentina. Vamos a ir con otra. Yo pensaba. Cambio de planes. Sí, bueno, lo cambió un hombre, por supuesto, no. Sin preguntarnos. Muy latinoamericano. No. Un típico caso latinoamericano de invisibilización de nuestras decisiones. Pero bueno, también me gusta la canción, así que está bien, compañero. Te entiendo, no creciste en el patriarcado. No me mataré. Tarjeta amarilla. Te entiendo, creciste en el patriarcado latinoamericano. Está bien, vamos a ir con Miss Bolivia y la canción Bien Warrior y después bien volvemos Warrior. Con nuestro otro super tema latinoamericano en este bloque en castellano en el Encuentro Internacional de Radios Anarquistas en Atenas. Ok. Oye, que el otro será... Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que dejo las pipas meneando mondo. Gozadera bien warrior, sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia gualichera, cumbia para la pipa que me deja la cadera. Cumbia de la divertida y de la buena. Para toda la familia sonidera, cumbia para ti, cumbia para mí, cumbia para la gente, cumbia para la Miss Bolí, cumbia que te sepa bien, bien, bien, viola, cumbia warrior, mami, que suena bien warrior, sonido que te baila en el barrio, no me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que te baila en el barrio, no me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia antirrati, yeah, yeah. Cumbia antirrati, yeah, yeah. Yo soy la torta yegua negra, warrior queen del barrio, vos sabés. La combination me te... Torta yegua negra, warrior queen del barrio. Que te baile en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Okay, yo. el 97,7% del territorio sudamericano está siendo transformado para siempre. Para siempre. Y con eso la totalidad de nuestras vidas. La IRSA, Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, es un megaproyecto a nivel continental, llevado adelante por todos sus estados con el apoyo, financiamiento y coordinación del Fondo Monetario Internacional, plataforma imperialista que genera las directrices de la economía a nivel mundial. Su objetivo es rediseñar la geografía del continente, creando toda una nueva red de infraestructura para facilitar, agilizar e intensificar la extracción de los llamados recursos naturales, que no son más que los elementos que hacen posible la vida en este territorio. A través de la construcción de carreteras, puertos, hidro y termoeléctricas, aeropuertos, puentes, túneles, entre un sinnúmero de proyectos, los que son la avanzada de la máquina extractivista que saquea los territorios, trayendo consigo nada más que la muerte. La IRSA es un arma de destrucción masiva. Arma de destrucción masiva. Es el mayor proyecto de reordenamiento territorial que se haya efectuado jamás en el mundo, solo comparable con la llegada e invasión europea. Frente al monstruo voraz que crece frente a nosotras, frente a la condena a muerte que nos imponen, la resistencia es necesaria, vital y urgente. Ya, estamos de vuelta en la sección latinoamericana de Radios Anarquistas desde el tercer encuentro internacional de radios anarquistas que se está realizando en Atenas, Grecia. Hoy es su último día, domingo, son las 6:41 de la tarde. Estamos en vivo saliendo por Radio Curruf en Chile y por Radio Pirata en Valparaíso. Así que, bien, escuchábamos recién un audio de la de lo que pasa con la IRSA, que todo este proyecto de mega infraestructuras que se va a realizar en América Latina, que ya está en marcha con proyectos bien esparcidos. Que una de las estrategias de la IRSA, ya lo vamos a conversar, que no se muestra como solo una gran etapa, o sea, como un gran proyecto, sino que va por etapas, bien, de una manera bien incógnita avanzando, pero que quisimos ponerla porque la hizo, bueno, la compañera, ¿cierto? Felicitaciones, que le quedó muy buena, está bien hecha, está muy buena la cuña, y abre también el espacio, bueno, que es también recomendable, ya que escuchamos la cuña, también recomendar el documental, ¿cierto? Antes que se nos vaya el dato, que lo busquen en el YouTube, ¿cierto? El IRSA, el documental. Sí, bueno, primero quiero decir que yo no solo he estado en el encuentro de radio, también he estado presentando el documental en algunas otras partes. El documental es IRSA, la infraestructura de la devastación, lo pueden encontrar en YouTube. Prontamente va a ser subido a internet con subtítulos en inglés también, porque ahora los tiene. Tenemos que arreglarlos un poco, pero va a salir. Y bueno, para este bloque de nuestra conversación latinoamericana, queríamos hablar un poco del IRSA, pero también relacionarlo con los gobiernos y los gobiernos de izquierda en Sudamérica. Entonces, primero me gustaría decir un par de cosas sobre el IRSA y después podemos desarrollar más el tema. El IRSA, la IRSA, es un megaproyecto de infraestructura en Sudamérica que, como se decía en la cuña, si es que estaban escuchando y si no, lo actualizo, tiene como objetivo hacer más fácil y más rápida la extracción de lo que ellos llaman recursos naturales. Y eso implica, por supuesto, la destrucción no solo de la naturaleza en su conjunto, sino también de las otras formas de vida que todavía existen en Sudamérica. Este proyecto es avalado por todos los estados sudamericanos y acá está la pregunta interesante, porque se podría pensar que el gobierno de Evo Morales o que el gobierno de Maduro, que el gobierno de Correa en Ecuador, estarían en contra de un proyecto que en el fondo es una nueva faceta del colonialismo y una nueva faceta del imperialismo también, porque es finalmente que se haga más eficiente la utilización de Sudamérica como un productor de recursos naturales para satisfacer el hambre capitalista internacional. El punto es que estos gobiernos de izquierda también profitan de los llamados recursos naturales en Sudamérica. Entonces podríamos enlazar la situación de este proyecto con los gobiernos de izquierda, las izquierdas del siglo XXI, como definieron los compañeros acá, la temática que vamos a hablar ahora. Sí, es una doble perspectiva lo que pasa con el IRSA, porque por una parte tenemos que ver el panorama de la geopolítica en Latinoamérica, cuál es el segmento que le toca ocupar dentro de la gran maquinaria global del capitalismo en la División Internacional del Trabajo, como se llama, y que en ese sentido tiene a Latinoamérica como un país de extracción de materias primas, hay que entenderlo así, con un movimiento del eje industrial histórico de todo el siglo XX, que fue de a poco moviéndose a Asia, y ahora las grandes fábricas que antes contaminaban Londres o Alemania, ahora contaminan Taiwán y China, y la extracción se concentra en Latinoamérica, y desindustrializándola y volviendo a la economía de servicio. En ese sentido, el panorama es bastante desolador en Latinoamérica, porque ya los proyectos que ya hay, porque claro, hablar del IRSA es pensar que está todo bien y viene el monstruo, quizá, pero no, es una cosa que empezó hace muchos años, décadas incluso, en que, por ejemplo, en Chile, el caso de la industria del cobre en el norte, o el tema de la industria forestal en el centro y sur, o el tema de la extracción de peces con la pesca industrial en grandes tamaños en toda la costa de Chile, es un ejemplo, o es solo un botón de muestra de las tres principales actividades que sostienen una economía son extractivas, y sin manufactura y exportando todo y luego comprando a precios altos, generando un círculo de dependencia con el primer mundo. Entonces, es bueno también tener la doble perspectiva de lo global, donde se tiene el problema a nivel de la distribución de roles, y en lo micro, cómo se resuelve con el extractivismo. Sí, a mí también me gustaría saber, porque finalmente nosotros hablamos desde nuestra perspectiva como habitantes del Cono Sur de Sudamérica, pero también me gustaría saber cómo se aborda, porque el IRSA efectivamente no está en El Salvador, porque no es parte de Sudamérica. Se salvaron. Menos mal. Se salvaron del IRSA, pero me gustaría saber cuál es la situación de todas maneras, y lo estuvimos hablando en la mañana antes en inglés, pero ahora hablarlo en nuestro idioma. ¿Cuál es la situación respecto también de la extracción de recursos naturales en El Salvador? Sí, no tenemos un proyecto así, pero tenemos, por ejemplo, en El Salvador se está tratando de hacer un proyecto con financiamiento de Estados Unidos, que es el Fomilenio, que lo que busca es llevar las empresas turísticas a las playas. Entonces esto también conlleva la destrucción de la naturaleza, que ya de por sí está muy dañada por toda la industria de la caña de azúcar. Entonces esta zona costera, por ejemplo, tiene mucho problema en cuanto a salud por los agrotóxicos. Muchas de las personas que son agricultores pues sufren de insuficiencia renal. Y otro de los temas que estábamos hablando antes era acerca de la minería, que en El Salvador hace poco pues la asamblea prohibió cualquier tipo de proyecto, ya sea de extracción o de exploración de de minas, pero ha habido una gran contaminación del agua y de toda la naturaleza debido a estos proyectos. Y también tenemos el problema de que en otros países cercanos se sigue siendo minería, como en Guatemala y en Honduras, y nuestra agua depende de ahí, porque ahí nacen nuestros ríos y pues están contaminados. Y decir también que esta lucha contra la minería pues ha sido durante 10 años y ha costado la vida de activistas que estuvieron luchando en contra de la minería. Claro, es desolador el panorama en todos los países, que decir, en Brasil lo que pasa con el Amazonas, que es un problema que quizás cuántos años le quedan a eso, que terminan de devastar toda la selva. Y bueno, aparte de eso, queríamos, ya que tenemos muy poco tiempo, comentar brevemente qué pasa, claro, porque tenemos estos problemas que pueden ser profundizados, ¿cierto? Invitamos a la gente a poder ver el documental de Lirsa, pero por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de las comunidades? Podríamos comentar brevemente qué pasa, por ejemplo, con la redes que se están creando. Y en ese sentido, para el caso particular de Chile, el movimiento ambiental, el movimiento ecologista, está creciendo quizá más rápido que de lo que mucha gente esperaba, quizá más rápido de lo que toda la gente pensaba, tanto de grupos de izquierda o anarquistas o qué sé yo. Y obviamente siempre que crecen estos grupos o estas inquietudes sociales, cuando hay grandes inquietudes sociales como lo que fue la educación en Chile el 2011, es un espacio en disputa también. O sea, la lucha misma, por ejemplo, por educación o otra cosa, o el tema de salvar la naturaleza de los proyectos, es un tema, porque los enemigos están ahí, claro, y definidos, pero al momento de constituirse estos grandes movimientos, también hay grandes discusiones, y también son otros espacios de disputa. Y en ese sentido, sería interesante ver, o plantear, o quizás imaginar cómo podría ser un aporte que desde el mundo anarquista se haga a estos movimientos que muchas veces, por la inexperiencia de las organizaciones, es muy fácil que se ingresen los partidos políticos, con sus maquinarias que arrastren al proceso a llegar al gobierno, como lo que ha pasado, qué decir, de Podemos en España, en Chile lo que pasó con esta dirigencia estudiantil que luego está ahora en el Congreso. Sería muy fácil que pase eso en el movimiento ecologista, pero ¿cuál es el aporte que podría brindar el anarquismo? Bueno, efectivamente, como tú decías, creo que hay un importante desarrollo de este movimiento ahora en Chile, tal y como el feminismo. Creo que son dos buenos momentos y creo que está relacionado también. Creo que hay muchas propuestas feministas también que tienen que ver con ni nuestros cuerpos ni la tierra son territorio de conquista. Es esa frase finalmente, ese eslogan, lo que resume que es finalmente entender que toda la maquinaria capitalista y estatal tiene distintas caras, tiene distintas facetas, tiene el patriarcado también, y que son parte de la lógica de la jerarquía y de la autoridad. Claro. Entonces, desde el mundo anarquista, creo que, a lo menos en Chile, y quienes sean de Chile acá también lo podrán aportar acerca de esto, pero creo que efectivamente cada evento, cada actividad, cada conversación ahora tiene este tinte de contra la devastación o de cuestionarnos como estas temáticas en todas nuestras reflexiones. Ahora está el tema de cómo defendernos del abuso y de la destrucción de la tierra y de la vida, finalmente. Entonces, desde los grupos anarquistas en Chile, me parece a mí que hemos estado generando y estamos articulando una resistencia que creo que está en sus inicios, creo que está en su momento más básico, pero creo que se está desarrollando. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, a través de la producción del documental sobre la IRSA, a través de actividades y a través de las campañas que estamos tratando de hacer en torno a estas temáticas. Creo que el aporte es justamente entenderlo no solo como una cuestión circunstancial, claro, sino como un producto de las bases ideológicas del sistema. Exacto. Finalmente. Es decir, no podemos separar patriarcado y extractivismo, claro, pese a que obviamente tenemos luchas específicas en cada área, pero son parte de un mismo monstruo de jerarquía, claro, de autoridad y finalmente del poder. Al final, ¿cómo entendemos el poder? Exacto. Ese punto es bastante importante porque es un terreno en disputa, como podemos concluir, porque, por ejemplo, el tema de, en términos prácticos, la compa acaba de explicar cuál es la perspectiva política que aporta el anarquismo a la discusión. O sea, el problema no es solo un problema local. Podemos traducir todo esto en que, claro, no es esta represa que va a matar tal río, no, ¿qué pasa? ¿Dónde va esa energía? ¿Dónde está el negocio? ¿Cuál es la dinámica propia del terreno? Ese tipo de lectura sistémica es uno de los aportes que puede brindar el anarquismo. Y otra, creo yo, con discusiones hasta el cansancio que hemos tenido en Concepción, al menos con los compas, el tema es que hay formas de organizarse en que es muy fácil caer en las jerarquizaciones dentro de los movimientos sociales, y que luego, una vez constituida esa jerarquía, es fácil descabezarla o volcarla hacia la institucionalidad. Entonces, otro gran aporte, aparte de la perspectiva política y sistémica que se puede tener del problema, es la práctica de cómo organizarse sin jerarquía en asambleas que se federen, y toda una forma que podríamos decir que es libertaria y todo, pero que no es propia de los grupos anarquistas, es propio de cualquier organización que se organiza libremente, pero que se promueve con mucha fuerza desde el anarquismo. Y creo que es una cuestión importante, y que al menos en el caso de las coordinadoras que están naciendo en Chile, de a poco se ve que al menos en esta parte va bien esa forma de relacionarse. No es que haya una super influencia de los valores anarquistas ni que los grupos anarquistas son super fuertes. No, no es eso. Que no, aunque sea así o no, da lo mismo. Es tema el cómo pasa. Y que haya presencia anarquista ahí, es bueno que no pase en vano y que sea un real aporte en la crítica teórica. Y la perspectiva, más que crítica teórica, en la perspectiva y también en la metodología, creo que es importante y es beneficioso para el movimiento. No es que sea una super maquinaria de captar militantes ni nada de eso. Creo que es un buen aporte. Sí, creo que lo que estabas mencionando es muy importante, porque como en el caso de El Salvador, eso se ha dado la organización de las comunidades. Entonces es desde... Bueno, estas comunidades que han estado trabajando de esta forma han sido comunidades de gente que luego de la guerra civil en El Salvador se reubicaron y pues han mantenido esa organización. Entonces, como vos decís, no es que se describan como anarquistas, pero claro, Tienen prácticas anarquistas. Entonces, lo importante creo es eso, que ese tipo de organización se dé. Eso es lo importante. Perfecto. Sí, y también, y por último, para ir terminando, creo que esas prácticas y que esa crítica también teórica o política de la situación, una de las cosas fundamentales que hemos pensado también con otra gente a partir de IRSA específicamente, es que, claro, cada lucha local es importante, pero nunca hay que olvidar que no es solo una lucha local, que tiene que ver con un sistema y que tiene que ser atacado también desde esta perspectiva global. Así que, y creo que eso es muy interesante, compartiendo con compañeros y con compañeras de otras zonas del mundo, es entender que podemos tener situaciones específicas, problemas particulares, pero que finalmente la lucha contra las bases del sistema y contra la maquinaria del sistema capitalista excede nuestros problemas locales y tiene que ser compartida en cada lugar donde encontremos compañeras y compañeros. Como dice la frase, actúa local, piensa global. Muy bien. Un 7. Un 7. Vamos a utilizarlo en las campañas contra la IRSA. Si alguien quiere dar algunas palabras de despedida, sí. Yo puedo pasar el micrófono. ¿Alguien quiere dar una palabra de despedida? No. Yo puedo hacerlo también desde el encuentro anarquista, desde el encuentro de radios anarquistas y autoritarias de Atenas. Esta fue la transmisión del programa latinoamericano en castellano con nuestra compañera El Salvador y un gran y diverso grupo desde heterogéneo y diverso grupo desde las tierras del territorio dominado por el Estado de Chile. Ahora vamos a ir con música y luego vienen otros bloques en gran programa internacional. Saludo igual a los compañeros y compañeras de la 93.8 FM de Atenas, que está muy bueno el estudio, así que gracias por... Lo han recibido todo muy bien. Gracias sí. Por la coordinación también de este evento. Hemos dejado muy bien puesto el nombre de Latinoamérica aquí en Grecia. Sobre todo con el chistoseo. Así que bien, nos despedimos. Esperamos que hayan podido informarse con esta transmisión y, bueno, nos veremos allá de vuelta. Aquí, muy lejos, reflexionando sobre Latinoamérica. Ok, saludo a los compas y las compas. Saludo a Radio Salvador Corruf. También. Goodbye. Saludo a El Salvador. Chao, chao. Nos vamos con música. Oh, parece que no es con música. Así viene. Pozor. Anarhija v etru. Oddaja v živo iz mednarodnega srečanja anarhističnih in antiautoritarnih radijev v Atenah. Sveže novice iz bojev po svetu, napovedi prihajajočih akcij, DIY politična glasba in diskusije. Nedelja od 10. do 6. centralnoevropski čas. Se slišimo. Retransmisión en vivo desde el Encuentro Internacional de Radios Anarquistas y Antiautoritarias en Atenas. El domingo de 10 a 6, horario europeo central. Noticias de luchas de todo el mundo. Convocatorias a próximos eventos. Música, hazlo tú mismo. Sintonízanos. Diffusión en directo a la rencontre internacional de radio anarchiste y antiautoritaire à Athènes. Dimanche, de 10h à 18h, heure d'Europe centrale. Nouvelles de lutte internationale en cours. Annonce des actions à venir. Discussions politiques et musique militante, indépendante et autoproduite. Live-Sendung vom internationalen Radiotreffen anarchistischer und antiautoritärer Radios in Athen. Sonntag 10 bis 6, zentraleuropäischer Zeit. Neuigkeiten von Kämpfen überall auf der Welt. Ankündigungen und Musik. Schaltet ein. Ζωντανή αναμετάδοση από τη Διεθνή Συνάντηση Αναρχικών και Αυτοργανωμένων Ραδιοφώνων στην Αθήνα. Κυριακή 30 Απριλίου, 11 με 7 το απόγευμα. Νέα από τους διεθνείς κινηματικούς αγώνες, πολιτικές συζητήσεις, DIY μουσικές και ανακοινώσεις από επερχόμενες εκδηλώσεις. Συντονιστείτε. Live broadcast from the International Gathering of Anarchist and Anti-Authoritarian Radios in Athens on Sunday from 10 to 9 Central European Time. News from around the world, political discussions, DIY music, and announcements of upcoming events. Tune in.